La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Fucking Miserias, Chanqueta Muerto, en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, ya sabéis, aquí, compartiendo el dial con Pica, y también en el www.radiobronca.info, pedimos perdón porque últimamente ha estado tumbada la web, pero ahora vuelve a funcionar, y también en el podcast Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Hace mucho tiempo que no decías esta estupidez. Ya. Me gusta mucho que vuelvas a lo cretino. Sí, sí, las estupideces van, vienen, vuelven. Back to the cretino. Back to the cretino. Me gusta tu estilo. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido a compartir sus miserias con nosotros. Se trata de una chica que acaba de salir de prisión por ciertos problemas que ha tenido con su familia. Parece ser que acabó con ella, luego se la comió y luego se grabó en vídeo en el lavabo bailando y no sé qué más. Compañera. Ey. Ahí queda. Y también tenemos otro invitado que no está aquí de cuerpo presente, pero sí sus magníficas misivas y cartas y paquetitos que nos envía casi semanalmente. Porque ya que nosotros no vamos semanalmente a buscarlas, pero sí que están aquí y tenemos toda la mesa, os lo puedo decir ya, toda la mesa llena de paquetitos del señor X. Ahí está, ahí lo tenemos, sí señor, las miserias más gordas y miserables. Lo nos tenemos gusta, porque ha vuelto, ya sí. Lo dijimos la semana pasada, estábamos anunciando que iba a volver. Y nos gusta todo, nos gusta el papel con lo que lo envuelve, que brilla mucho y ese es el corta y pega que hace y no sé, eres maravilloso señor X, desde aquí ya un súper abrazo. Ahí estamos. Las personas que están en este estudio irán cambiando, irán mutando, irán de alguna manera transformándose, incluidos tú y yo, Paloma. Sí. Hoy será un programa especialmente mutante, un programa especialmente extraño. Lo que no cambian son según qué cosas, como por ejemplo esta gran manía que tenemos al empezar el programa, que consiste en anunciar la existencia de personas que con sus acciones absolutamente anodinas consiguen, por decirlo de alguna manera, conseguir, no sé si es la palabra adecuada, pero de alguna manera realizan acciones que a nosotros nos parecen muchísimo más revolucionarias que cualquier tipo de política establecida dentro de lo que sería la terminología de la revolución. Sí, es lo que nosotros hemos bautizado como nuestro superhéroe de la semana. Héroe involuntario. Héroe involuntario o heroína involuntaria. Héroe sin saberlo, pero que para nosotros lo es. Esta es la pequeña gente que con su terrorismo consiguen que este mundo vaya un poquito mejor o peor, que es lo que nosotros buscamos un poquito. A ver, Paloma, tenemos tres héroes de la semana. O sea, es que las tres noticias que he sacado se podrían aplicar. Sí, ya las he visto. Compañera que nos acompañas hoy, tengo una noticia que te va a fascinar. Ahora te la mirarás. Te va a fascinar realmente, porque que es algo que creo que está. No, para mí es un gran héroe el cirujano que hizo X cosa que luego explicaremos. Porque claro, vamos adelantando contenidos aquí en Chanquete. Ya sabéis que nos gusta mantener el thrill and suspense. And action and persecuciones y cosas en plan cine Blaxploitation de los 70. Pero, Paloma, tienes que escoger a uno de estos dos héroes de la semana. El principal, digamos. Luego yo también haremos con el héroe versión 2.0. Yo me quedo con el héroe nacional. He visto que te has ojeado las hojas. Sí, pero nunca mejor me ha dicho mucho. Que te ojeas las hojas. Pues, bueno, porque toca tema carcelario, que también nos ahí va bastante. Ahí va, te he visto. Pues adelante con el héroe de la semana principal hoy, representando. Sí, esta. Primero déjame que haga una pequeña introducción sobre el hecho de lo digno y lo maravilloso de que un artista nunca esté presente cuando se presenta su obra. Esto, la otra hoja. Hay un punto de dignidad que creo que hay que constatar, que hay que dignificar en el programa Chanquete a Muerte, lo sabéis aquí en Radio Bronca. Un artista que no está en el momento de la presentación de su obra es un artista que no valora su obra, sino valora el efecto que tiene y no tiene por qué él estar presente a nivel personal. Hay una falta de egocentrismo, pero si esto pasa en la cárcel, joder, tiene muchísimo más flow. Pues voy a empezar con mi el que yo he escogido como mi héroe, antihéroe de la semana. Y el titular dice tal que así. Dice, un corto grabado por presos se presenta sin su protagonista, que se ha fugado. Bravo por él. El cortometraje, Culpable, llamado así, grabado por una veintena de presos... Se ha fugado. Se presentará mañana viernes en el centro... Mañana viernes, que ya sabéis... Sí, que supongo que ya se presentó. Ya se presentó. Ya ha sido. En el centro penitenciario de León, sin su protagonista, un preso que estaba interno en el módulo de respeto de dicha prisión y que se encuentra actualmente en busca y captura tras salir de permiso y no volver. Así lo ha concretado AEFE, esta magnífica agencia de noticias, el director de esta prisión, quien ha explicado que hace meses que el preso incurrió en un quebrantamiento de condena al no volver de la cárcel tras disfrutar de un permiso por el que se le busca. El papel del preso fugado en el cortometraje es el de una persona que mata a otra, ingresa en prisión y comienza a tener visiones de la persona a la que ha matado y lo atormenta durante su estancia en la penitenciaría. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué amateur todo! Sí. Me gusta. El director del cortometraje, Rodolfo Herrero, dice que la grabación ha durado 5 meses y que se ha tenido que adaptar a la desaparición de su protagonista, algo repentino, que finalmente se ha solventado con la supresión de algunas escenas y con planos de detalles en el lugar. O sea, ¿qué hubo censura? Sí, bueno, se ha tenido que apañar con lo que había, un poquito, ¿no? El rollo está en que el preso dijo, yo soy aquí, soy tu chico, soy tu prota. O sea, en la cárcel decir soy tu chico tiene un cierto peligro, es decir, no... No quiero hacer la típica broma. Sí, fácil, la has hecho, pero... ya la has hecho, no pasa nada. Vamos a bueno, ya sabes que Chanquete es muy facilón, es lo que tiene. Bueno, pues que al final han tenido que recortar unas escenas y con unos planos más amplios y tal, pues los que han tenido que quitar, los que mostraban la cara del preso en concreto y tal, y bueno, pero al final se ha podido acabar. Dice que la historia se entiende y el final es el mismo, porque las escenas más difíciles se grabaron al principio ante la posibilidad de que hubiese complicaciones de cualquier tipo. Que se fugara, por ejemplo. Es que estaba claro. O sea, a mí me importa una mierda. El corto ese que estamos grabando, me importa una mierda ser una estrella underground de la televisión y del cine. Me importa una mierda grabar un corto. Yo lo que quiero es pirarme y tener mi propia libertad. Así que aquí os quedáis bueno, pero es doblemente, con vuestra mierda. No, pero es doblemente. Es para mí, tú te puedes fugar de la cárcel y para mí ya es un mérito y es un éxito. ¿Sabes? Puedes ir de hacer pero, aquí el Jodorowsky pero sin mí. Fugarte y ser el protagonista de este corto para mí es doble combo, ¿sabes? Porque es así. Te vas, pero que dejas ahí una peli para que se acuerde de ti. Claro, qué cabrón. Encima. Ese tío se fugó. Es como un lo marca. Claro. Seguro que los presos pedirán mucho ver esta película, porque será como un hero, ¿sabes? Así, ¿te das cuenta que esto será un hit en internet? Sí, yo quiero buscarla ya. Sí, bueno, sí, yo me la intentaré descargar hoy, a ver si lo consigo. El tío está intentando hacer un poco de social ahí, porque el guión lo hicieron entre los presos y tal, el maquillaje, la grabación, el control de sonido y luz y demás tareas del rodaje también estaban realizados por los propios presos, o sea que supongo que el rodaje le salió por 4 duros. Y el tío, aprovechando que todo era muy baratito y que todo era en plan muy social y muy buen rollero, dijo, pues para buen rollero me yo... Me voy a buscar unas cosas al chino que faltan para hacer los efectos. Ahora vengo. Y el tipo se fue, claramente aprovechando la cosa esta de la precariedad muchas veces de la improvisación. Que te falta, pues, hostia, ¿Y esto cómo lo gestionamos? Vete a los chinos. Siempre, siempre la clave, siempre. Cuando estás haciendo cualquier vuelo, siempre, vete a los chinos. Entonces, claro, el tío le dijo, no falta que... Vete a los chinos, ya la vuelves. Y le dijo, voy a volver, tu puta madre. Entonces, claro, así fue como nuestro héroe de la semana se fugó a... y encima rodó un corto a una estrella de cine, un héroe, seguramente un futuro héroe de internet. Bueno, para un futuro héroe, nosotros ya es un héroe presente para nosotros. Ahí queda, un poquito así. Por cierto, vamos a empezar ya el recorrido musical del programa antes de leer más noticias. Hoy tenemos que hablar del rey, tenemos que hablar de ciertos puntos de agenda que tenemos. Hemos dicho del gay y la gayna. No, claro, ya tenías que joder la broma. Ya tenías que joderla. Lo siento. Es una broma muy buena. Sí, así. En fin, da igual. Esperemos que después la gente tenga el mismo nivel de reacción frente a nuestra estupidez, que la hemos pensado hace un ratito y que consideramos oportuna pues aquí narrarla en chanquete. Ya sabéis, el programa que divierte y educa. Por lo pronto os dejamos con Sifón y Gerna hablando de Héroes de la Prisión. Vamos a hablar de la puta OPP y de su disco Chale Lance, acá cuñados del funk, representando con este disco una especie de apología a la delincuencia callejera, al Chale Lance, a la cosa esta de robarse 5 mils, irse ahí a chorrar jamones, a hacerse trompos a Montjuic y el portar camisas muy estrambóticas a la hora de ir a ver a la gitana virgen y pedirle la mano al padre. Vamos con Chale Lance, el álbum y este tema, Sifón y Gerna de la puta OPP, este grupo que incomprensiblemente nunca triunfó en España, porque claro, España es un país muy de pandereta y no supieron entender su arte. Vamos aquí con una representación y una verdadera manifestación de principios por los cuñados del funk y la puta OPP, Sifón y Gerna. Vamos ahí. A mixtape de canciones de amor, boleros, tangos, pasodobles y métele al volumen. Su venena y sueña. Aquí reinan lo exquisito, lo elegante y recatado. Rescatado del detrito. Siéntate aquí. Sí, estilo Luis XVI. Un par de arreglos y queda nuevo de fábrica. Yo me juego el tipo diariamente frente a todas las cosas. La basura es un negocio en alza. Sí. Y al final de cada jornada haya conseguido algo nada. Siempre cuento mi reserva con el remedio rey. Eso sí sienta bien. Animando las tertulias, desenfunda el anfitrión. Su arma secreta y son Sifón y Ger. Siempre me confieren la sensación más tierna, más que tu entrepierna, cariño. Yo te trataré como una reina solo si me haces un guiño. Desde niño soñaba con este momento. Gerna, Sifón y Don Simón son los tres elementos. Pasa del champán, que el tinto de verano está de muerte. ¿Qué falta? Te hace un litro de Freixenet. Siempre supe escoger lo mejor de entre lo bueno. El caso del Sifón y la Gerna es el perfecto ejemplo de ello. No hay ningún misterio el que la felicidad sonríe a todos los que siguen mi consejo. Orejas, aprovechate y escucha, porque esto es un Big Closer. Aquí tenemos mucha de la mejor cosecha, somos los de la buena. Pura cepa con solera y un sabor que se pega. Pasando a la acción con glamour de garrafón. Pa' estilo de Niro, aquí landa en español. En el 131, super mira Fiori. Con la Pan y la Mari y la amiga de la Choni. Montando la bar, que el bebé, que el fiesto. No más chutas, más burbujas con cañonazos. Son una champán, pues Sifón y Gerna pa' dos. Pequeñique, Iturralde, Gras y Calderón. El pajar es el estrés sobre el mundo nocturno. Barcelona y sus chicos, los cuñados del funk. Ya venimos, allá vamos y de paso la armamos. Brillantina y gabarda de cuero marcando. Diferencia chanelando a nuestro paso y picando. Aquí traigo el Sifón, la Gerna y mi encanto. Joder, ¿cómo te lo montas, tío? Es que eres la re hostia, ¿sabes? Es que tienes un estilazo que no te puedes ni aguantar. A Chilipú, a Chilipú. Thank you. quien diga nada cuando pones la guita encima de la mesa. Y eso a más de una excita, haciendo palpitar la pulpa de frutos ansiosos de sexo. En su 1430 Turbo Sport con dados nuevos se ve de lejos dónde está el amor. ¿Quién tiene clase y solera? ¿Quién pone pibas en vereda? Es un síntoma claro de dónde hay caldo efectivo y se usa y guisa. La ley del clamor, ven y pidi pisa. Comunicándote en verde, calzando tacón cubano, marcando paquete educados, vulgar chispa con tu por. Rolex no, porque Casio es sumergible, el tiempo suena mejor. En remojo, en burbuja, donde dictas tu sermón. Acompañado de Don Simón y complemento femenino al triple banda. Por si falta, no hay rap que por cash no venga. Y el que no lo entienda o no tenga, que se coma una mierda. Con albornoz de cachemir y zapatillas de cuadro, sigues teniendo más encanto que Pamela en bañador. ¡Oh, Dios! El cañón del flow del sol, de pelo en pecho y crucifijo colorado, encargado al peso, marcando peine en el bolsillo de atrás. Es el auténtico Don Tata. Cuero, satén bardeo, guantes y sombrero. Pedro Navaja no era más que un vulgar trilero y la cagó. De Mallorca y son los cuñados del punk. Don Manolo, Paco, Golpecito, Billy y el hermano. Cada sábado en Tacón Cubano, el programa que parte con la pana en el 1430 de tu frecuencia modulada. Ay, de verdad, cómo echamos de menos el verano ya, a pesar sí. de que el bueno, planeta se está destruyendo. Esto es Radio Bronca, 104.5, no hagáis caso de lo que dice la canción. No, claro, 104.5, claro, allí. Ahí, ese es su rollo, no el nuestro. Ya lo sabes, Paloma. Vuestra radio, Radio Bronca, coño. Radio Bronca, el sabor más fresquito aquí en Chanquete, aquí con este planeta que se está destruyendo, con este sí. Octubre incipiente que parece principios de agosto. Antes ya de cualquier cosa, estoy muy contento porque se han acabado las corridas, para que no ya piden tanto cacho los toros aquí en Cataluña. Pero a mí el ruido de los toreros me hace mucha gracia, con esos trajes de luces, ese paquete a la izquierda o a la derecha. Ese, a mí ese ruido me parece de la algo maravilloso. Entonces yo ya desde aquí abogo para que nosotros dos nos disfracemos de, no sé, nos maquillemos, nos pongamos pelucas y que puedan torear con nosotros. Porque es gente muy castiza, que me ha hecho siempre mucha gracia, ¿sabes? Y cómo se pelean y, no sé, los argumentos que tienen y todo eso. Yo creo que es una gente que no tiene que desaparecer, chicos, porque los catalanes pecamos de sosos a veces, ¿sabes? Sí, europeos. Sí, es cierto. Entonces, este tipo de gente da colorcito a la vida, ¿sabes? O sea, ver que un tipo se viste de esa manera. Sí, y luego miles de personas lo apoyan y lo aplauden. Lo apoyan sobre todo. Y le o sea, así, súbete al hombro. Sí, sí, lo apoyan, él apoya también un montón con ese traje que lleva, apoya todo lo que toca. Hoy estás, tengo un humor muy sublime. Hoy estoy que me salgo. El caso está en que creo que nos estamos equivocando, amigos y amigas, con el tema del toreo. Es decir, aparte de cosas maravillosas como Fernando Esteso y Andrés Pajares, que ya son cosas sabidas ya en este programa, admiradores absolutos, por ejemplo, de Paco Martínez de Soria, de Mariano Rajoy, con sus vertientes. Mariano, mira, escucha esto. Division. Mariano Rajoy Division, tío. Mariano Rajoy Division, o por ejemplo, Mariano Rajoy Boy, también con botas rojas. Y pantalones con dobladillo, se va al Oktoberfest, que me lo han contado, se comenta. Claro, es decir, son cosas que en este país, claro, si no las tuviéramos, pues, no sé, nos pondríamos al nivel pues, de un país normal. Y entonces, una de las gracias que creo que tiene España, precisamente, es tener como este punto de destroce cultural, este punto de ser absolutamente ridículas, de ser absolutamente patéticas, que no se puede perder, amigos y amigas. Nosotros desde Chanquete defendemos, pues de alguna manera, el hecho de ser el culo del mundo, ¿no? Entonces, el toreo, el hecho de restringir el toreo al tema del Scorrabous, que también los están atacando, no hay perdón de Dios. Claro, el hecho de limitar la tortura a los animales. de tener un gobierno realmente democrático, de tener un sistema de votación que funciona, de tener una sanidad competente. Son cosas que realmente nosotros desde Chanquete no deseamos, porque nos pondríamos en un punto demasiado europeo y entonces ya no seríamos tan divertidos. Porque pensad que por lo menos, si algo somos, somos los monitos de feria de Europa, y mejor eso que nada. Amigos, es importante tener en cuenta que por lo menos eso. Ya os digo, aunque sea un premio de consolación, tenéis que entender que hay que pagar algunos precios para poder estar en la historia, ¿no? Aunque sea como George Bush Jr., un tío que ha pasado la historia pues de una manera pues un tanto dudosa, pero ha pasado la historia. Veo que el señor X os ha enviado cosas verdaderamente jugosas, cosas verdaderamente importantes. Ya lo prometimos la semana pasada, teníamos aquí unas bolsas de color lila glitter, que bueno, en principio pertenecían a principios de verano, pero claro, nosotros como nos hemos hecho unas vacaciones, al parecer no las hemos recogido a tiempo, y vienen ahora en la 16ª/17ª temporada de Chanquete, programa número 3. De repente nos aparece toda la mierda del señor X Paloma, por favor, comenta. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos muchas cositas que me gustan mucho. Pero, no sé, recortes, como siempre, muchas foticos. Me gusta mucho los recorta y pega que hacer con su cara encima de cosas, de fotos famosas, para decirlo de alguna manera. Como, por ejemplo, esta. Pero, no sé, de todos los recortes que nos manda, con información que él cree que deberíamos rodear por aquí, hay unas cuantas que me gusta ya de comentar. ¿Te gusta de comentar? Es importante. Me gusta de comentar ya. Aquí tengo un recorte, que te lo voy a decir ya, que es una declaración sobre Carod Rovira a los indignados, sobre que los dineros que había dado la empresa Cataluña. Y tengo que leerlo, porque me ha hecho mucha gracia. Señor X, divierte e informa, igual que nosotros, Chanquete. Sí. Este recorte, que tiene mucha pinta de ser del periódico de Cataluña, dice tal que así. Tiene mucha pinta por la tipografía. Sí. Dice, cómo me gusta analizar estas cosas de mierda. Dice, Carod Rovira reclama a los indignados que se vayan a mear a su país, España. Dice, joder. Hostia, es que este hombre es que es uno parar, ¿eh? Claro, dice, tras mucho tiempo... Hacía tiempo que Carod Rovira no daba por saco, o sea, con sus tonterías, ¿eh? Fantástico. Ahí está. Dice, tras mucho tiempo contenido, el ex vicepresidente del gobierno, Josep Lluís Carod Rovira, se ha dejado llevar. En un artículo en Nació Digital, el ex líder de Esquerra Republicana dio a entender que los indignados que protestan en Cataluña son españoles y les pidió que no se... ¡Claro que sí! Y les pidió que no se equivoquen en el mapa. Y que se manifiesten, se indignen, se meen, pinten, abuchen e insulten en su país. ¡A la ribera del Ebro! Es decir... Digo, del Ebro. En España, y no en Cataluña. Carod basa su conclusión en el hecho de que la mayoría de pancartas desplegadas estén escritas en castellano o en que los diputados fueron insultados el miércoles en esta lengua. Me encanta, o sea, es fascinante este hombre. Pero el ex vicepresidente va más lejos de las simples elucubraciones y acusa al CNI de infiltrarse entre los manifestantes con el objetivo de dar internacionalmente una imagen negativa de Cataluña y los catalanes. Joder, aquí todo el mundo va para su casa. Porque además, ¿sabes?, te digo una cosa, ni uno solo de los indignados e indignadas fueron al liceo en ningún momento a gastar sus ahorros en algo verdaderamente patriótico, como es, por ejemplo, ir al liceo. Cosa que desde Chanquete defendemos absolutamente. Es decir, Oriol Junqueras, el hombre posiblemente más hermoso de las tierras catalanas, de esta comarca, o, por ejemplo, Carod Rovira, un hombre que, al igual que Arzalluz, mea muchísimo dentro del tiesto. Es un hombre que, o sea, su vida es mear dentro del tiesto, se dedica a esto básicamente. O si no, el otro farlopero, con el pelo a lo Mel Gibson, que no me acuerdo cómo se llama. Todos estos tipos, seguramente, pues van regularmente al liceo. Cosas que, por ejemplo, los indianos no hacían. Gente que no gastaba dinero. Gente que, en realidad, no estaba aportando para y por Cataluña. Y encima tenían la desfachatez, algunos de ellos argentinos, algunos de ellos chilenos, algunos de ellos, pues bueno, extranjeros, en definitiva, ponían sus pancartas en castellano. Nosotros desde aquí de Chanquete queremos defender la postura de Carod Rovira y de ERC en general, de ERC, que además, o sea, ERC suena un poco, es decir, si lo dices, es como si te hubieran corrido en la boca y de repente... Eres un facilón. No, ¿es o no es? Reconócemelo. Solamente quiero que me lo reconozcas. Solamente dímelo. Eres un facilón. No, ¿sí o no? Eres un facilón. Igual que es lo mismo. Tiene todo que ver con el semen. Y un faltón. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Sí, sí. Bueno, desde aquí, señor X, te agradezco. ¿Cómo? Este especial, fotografías encontradas en la calle que nos has enviado, esas familias que tiran las fotos, no se sabe por qué, a la calle, con lo bonitas que son. Gracias por dárnoslas. No sé, nos gustaría hacer algo con todo esto para que los oyentes pudierais verlo. Porque, no sé, lo que nos pasa es que esto es muy gráfico, ¿sabes? Para poder emitirlo por la radio. Ya, no sé. Teníamos un blog, pero lo hemos dejado. Ay, amigos. Porque somos una mierda de vagos. Y además, yo en concreto parece ser un facilón, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy sí. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero bueno. No, no, no. Ahora lo vamos a comentar. Vamos a poner un tema de música, si te parece. Porque en breve vamos a dejar de ser facilones y vamos a darle lugar un poco a la poesía. Vamos a abrir este programa a campos más líricos, a campos más, de alguna manera, trascendentales. Lo dijimos la semana pasada con Steven 50. Dijimos que quedaba una cosa pendiente. No sé si alguien escuchó o se descargó en el podcast. Ya lo sabéis que están los programas estos disponibles en el podcast. Dijimos que había una cosa pendiente ahí, ¿eh? Una cosa que faltaba por mencionar en el programa donde se nos acabó el tiempo, la edición pasada, Paloma, ya lo sabes. Vamos a darle espacio a esta poesía justamente después de un tema que precisamente te he puesto aquí delante para que me escojas. Ah, amigos, sí, sí, sí. Nuestros viejos amigos, Subversión X. Sí, he visto este disco y he pensado, ¿te hará ilusión? Me ha hecho ilusión, me ha hecho mucha ilusión. Subversión X, qué grandes tipos, qué recuerdos, la noche que compartimos con ellos en ese pedazo de concierto que hicimos para la radio, hará como 12 años. Viviendo de recuerdos, aquí, un poquito súper chusco, Bueno, este es el discazo Subversión X, el primero que llegó aquí a la radio, que es Esperando el Final, y el tema que voy a poner, que voy a escoger yo... El 7 está muy bien, por una cuestión de que tengo que hacer una llamada y tal, por duración, digo. Venga, no, venga, no es que te quede influir, pero... Ya lo has hecho, no pasa nada, pues vamos a poner este temazo. De igual, todos son temazos. Claro, claro, claro. Así que vamos sobre seguro. Vamos a poner Tu Calor de esto, Subversión X. Ahí, a gozarlo. Ahí representando. O sea, punk rabioso desde las vascongadas. fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud se rebosaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era aún una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, la he disfrutado yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga de calma recién plantada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerramos los ojos, apenas yo me acercaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Sí, calladita, suave, solo mía, solo mía. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban, fuiste mía, solo mía, mía. Tus labios de mí, mis labios no se esperaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era luz, una colina cerrada. Una colina cerrada, o sea, fuiste mía cuando tu vientre era una colina cerrada. Justísimo, justísimo Julio, ¿no? Es decir, hay gente que, por bastante menos que esto, lo ha metido en la cárcel. De hecho, hay gente que ha dicho cosas bastante más lógicas que no tenía nada que ver con violar a una menor y los han metido en la cárcel por sus ideas políticas. Sin embargo, tenemos a Julio, posiblemente nuestro artista más internacional, que con este tema maravilloso, que se llama, por si no lo sabíais, es un tema absolutamente mítico, de lo mejor de tu vida, es un tema dedicado a una menor, seguramente él ya crecidito y bien moreno, bueno, pues habla de cómo la metió en un cuarto, la convenció seguramente con narcóticos, esto en la canción no lo explica, pero básicamente explica que bueno, pues que abrió pues lo que venía a ser su colina cerrada. Ya lo dice el propio Julio, no me lo estoy inventando yo. Claro, tenemos a lo que se le llamaría un violador de menores, siendo la estrella más importante de la canción latinoamericana y posiblemente nuestro artista más internacional. Y luego hay gente que la meten en la cárcel por decir que no pasan por el filtro de según qué democracias falsas. La cosa a mí ya no me acaba de cuadrar. Pero claro, siendo gran fan de Julio, no sé qué deciros. No sé qué deciros. Porque claro, yo ahora me veo, como decía Enrique Bunbury, me veo entre dos bragas. Entre dos bragas estás, entre la ideológica y la de Julio. Qué difícil decisión. De repente te encuentras ahí. Una decisión entre el arte español de Julio y el rechazar la violación a una menor. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con Julio? Quizá deberíamos rechazar el hecho de violar a menores, como nos cuenta nuestro cantante más internacional. Deberíamos rechazar la idea de liberar a nuestros presos políticos y a nuestras presas políticas por decir que simplemente quieren vivir en paz, al margen de según qué cosas. No lo sé, amigos y amigas, pero recomiendo, sobre todo, Lloret y Salou. Son dos lugares donde podréis encontrar la paz espiritual y, sobre todo, algo de Julio. Julio, el gran artista, al igual que Steven 50, que nos ha leído este grandísimo poema desde aquí. Esto que quedaba pendiente, Steven, no sé si estás escuchando ahora mismo el programa, creo que sí, que sepas que te lo agradezco infinitamente, porque nos quedaba pendiente simplemente esto, el comentar la magia de Julio, ¿no? La magia pederasta de Julio, ¿no? El mayor poeta de España, que me cago en Quevedo, joder, que me cago en Quevedo, que me cago en Alberti, joder, que me cago en Alberti, y que me cago en todos los pintores españoles, que viva Fernando Esteso y que viva Julio Iglesias, porque esa es la verdadera verdad española, hostia, esa es la poesía. Poesía, ¿me entiendes? Los chulos es la poesía. Los energéticos, yo hice a Roque 3, esa es la poesía. Los discos de Julio Iglesias, esa es la poesía. Me cago en Alberti, ¿sabes? Me cago en Picasso. Me cago en Valle Inclán. Eso es mierda, tío, eso es full shit. Eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. Julio tiene que ver con nuestra realidad. Esa es la auténtica verdad española. Y por eso tenemos rey, amigos y amigas. Por eso estamos mejor que el resto de Europa. Porque a pesar de ser unos putos monos, porque Europa acaba en los putos Pirineos, tenemos un rey. Un rey que tiene una montesa. Y que además, a veces, y solo a veces, lleva picos de cuello. Pullovers de color canario. Y monta a su mujer que no sabe catalán, sabe español, pero saluda como una retrasada mental, agitando la mano arriba y abajo, y tiene unas hijas preciosas. Y yo me pregunto, ¿qué fue de aquella persona que no tuvo oportunidad de sobrevivir cuando una persona monárquica, una persona que creía realmente en nuestra religión, que creía en la monarquía, en esta cosa que realmente, joder, después de tanto sedicioso y tanta sediciosa diciendo mierda sobre gente que ha hecho tanto por nosotros como el rey, ¿sabes? Una persona que realmente era monárquica, una persona que estaba ahí representando a su paso, dijo, claro, era gangosa, tenía ese problema, tenía problemas con la movida gangosa, y claro, dijo, viva el gay, y viva la gayna, y claro, de repente, claro, cuando dijo, viva el gay, la gente se le tiró encima, y dijo, eres un sacrílego, y claro, le pegaron la del atún. Y esa es una movida chunga, tíos. Es algo que en Chaquete no mola, ¿sabes? Porque tenemos un rey, joder, y lo tenemos por algo. Y para algo sirve, hostia. Está ahí. ¿Por qué no hace anuncios de atún, joder? ¿Por qué no se representa en los anuncios de Tena Lady? ¿Por qué no se solidariza con las pérdidas de orina, hostia? ¿Qué es esa mierda? Tena Lady is the king. The king is Tena Lady. Wow. No sé, me estoy emocionando, tíos. No sé si... Paloma. Tena Lady. The king is Tena Lady. Tena Lady is the king. Por favor, para allá con esto, pon música. Con un tema. ¿No me estáis entendiendo? ¿Vosotros también sois republicanos? ¿Esa es vuestra mierda, tíos? No. Este es Julio, lo mejor de tu vida, lo mejor del rey, lo mejor de la reina de España, que es griega, además, para darle más cojones al asunto. No sé. ¿Sabéis lo que es el bofard? Es el queso oficial de la Casa Real. Y además rima. Es un queso cojonudo. Hoy hemos comido bofard, ¿sabes? Y he estado comiendo bofard y he pensado, mierda, yo lo he tenido que pagar. Bueno, en realidad lo he robado, pero he pensado, tendría que haberlo pagado. Era una movida. Bueno, pero esto no tiene nada que ver, que lo haya robado. O sea, en realidad tendría que haberlo pagado, ¿vale? Yo quiero poner música, va. Pero es de la Casa Real. Vale. No sé, la Casa Real está bien. Me gustan sus bigotes. Ah, no lleva bigotes. Bueno, pero claro, no, ellos alguna infanta. Hacen bofards también en la mesa. Sí, se lo pasa muy guay. Montan unas parties. Se pegan unas bofardas ahí que no veas. Oye, ¿quieres poner un disco que te va a encantar? Vaya. Bueno. Sí, así paramos con esto, toma. Así, párame. No, que no me te disparo. Dejas. No, párame que me disparo. Dame el CD. Vamos a pedir. Yo te pongo un tema de estos. Un por temazo cierto, de nuevo, gracias a Steven 50 que ha estado sí, ahí. Gracias ahí, coño, te queremos mucho. Esperemos teneros por aquí cerquita. Vamos a ver un tema de La Perrera con este CD que saca toda su discografía. Con incluso tenía alguna versión de los Dead Boys, de los Angry Samoans, la banda trapera. Angry Samoans. Angry Samoans. Vamos a ver un Angry tema. Angry Samoans. Bueno, Samoans. Parece que no crees en la monarquía. La monarquía lo diría bien. O sea, el rey lo diría Angry bien. Angry Samoans. Samoans. Aquí pone Samoans. Vale, Samoanos cabreados, ¿te parece? Aquí pone Samoans, ¿vale? Pero es Samoans. Vale. Angry Samoans. No discutas, Paloma, no discutas. Pues hay que poner este tema. ¿Cuál? Esta versión, Right Side of My Mind. Esta, bueno, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué número es? No sé, tengo que contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puede ser la 17. Puede ser. Puede ser la 17, que es esta versión. Me estás diciendo que estás diciendo. Es esta versión que ha hecho la perrera de este tema de los Angry Samoans. Angry Given Samoans, que me gusta más Samoans. A la mierda. Vamos a probar. Y si encima no es, da igual. Porque y va me a gusta bien. Mucho, debo decir, ya la camiseta de Star Trek que lleva este tío en la foto que le han hecho en un concierto. Que el guitarrista va de cantante, lleva la camiseta de Star Trek con Spock. Es que mola mucho. Spock. Spock. Mola cosa. Mucho más que Juan Carlos. Spock is more cool. Lina, te fuiste un atardecer y cruzaste el camino que separó tu vida de la mía. Pedro Ruy Blas, posiblemente uno de los nombres más ridículos de los cantantes de España. ¡Guau! impresionante, totalmente evitable. Aquí en Chaqueta Muerto, Radio Bronca 104.5. Recordamos el número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900 con... Es lo mismo que tú dijiste. Pedro Ruiz Blas también te lo recomienda. Es lo que tiene. Estamos a punto de acabar. Estamos en un punto verdaderamente trágico del programa porque sí, las cosas del señor X están totalmente desperdigadas por la mesa. Paloma, por favor, un nuevo comentario para el señor X. Bueno, aquí rebuscando entre este mil material que nos manda, me ha gustado mucho encontrar un recorte que nos ha mandado aquí sobre el Cojo Manteca, este magnífico punky que lo estuvo petando en las manifestaciones estudiantiles de los años 87-90 y que incluso acabó apareciendo en un programa de Jesús Quintero. Cojo Manteca, supongo que estará muerto, pero si no, muchas gracias por ser un personaje activo de esta España, cañí. Sin claro, sí, ahí está. Oye, o sea, nos viene aquí el señor X a recordarnos al Cojo Manteca. Debemos decir una cosa, la radio está en crisis, necesitamos dinero, pero no vamos a hacer una campaña en plan... Intereconomía. Así que tenéis que estar al loro... Hace tiempo que no hablamos de intereconomía. Ya eso, lo sé, ya. Pero tenéis que ir estando al loro de nuevas convocatorias, porque desde aquí el programa Changuete ha muerto, tenemos preparadas ciertas cositas que ya os iremos diciendo cuando sea menester, pero hemos preparado un par de bolos, por así decirlo, para intentar aquí solventar la economía de esta radio. Ya lo dijimos en el primer programa, que además salió fatal, no salió tampoco las repeticiones, fue un auténtico fracaso. Este programa tampoco saldrá las repeticiones, en todo caso lo que puede ser es que salga en el podcast, ya que hoy la jabata está jodida, esto no lo habíamos dicho. Así que todas las personas que están escuchando ahora mismo el programa en directo, pues afortunadas ellas, ya que tanta calidad junta no se puede diseminar durante la semana. Hemos decidido que lo vamos a hacer especial. Deciros que el día 1 y 2 de octubre, o sea, este fin de semana, han montado un pedazo de fiesta Do It Yourself en la peña del equipo B, en Baicarca, que habrá un montón de cosas, tocarán los scooters, tocarán un montón de gente, habrá camisetas, habrá proyecciones, habrá... ¿Tenemos más datos? Sí, tengo el cartel por aquí, pero ha quedado sucumbado. Claro, por las cosas del señor X, sé lo que te decía. Es decir, pues, hay que currárselo, hay que sacar ahí. Bueno, te voy a decir, es un encuentro mutante, fancinero, con perfos, expos, do-yourself, films, actuaciones, un montón de cosas. Desde aquí nos prometen terrorismo gráfico más sonoro el día 1 y 2 de octubre, como ya he dicho. En el equipo B, que está en la calle Escorial, esquina con Maledeu de la Salud, ahí lo encontraréis. Y esta peña se está currando un montón, los carteles molan mucho, no sé. Está céntrico, promete, la verdad, o sea que hay que ir a apoyar estas movidas. Pues hay que ir, nos veremos en el Funny Days Do It Yourself Fest en el equipo B, 1 y 2 de octubre, ya lo he dicho. Hola. Y hablando de Do It Yourself, vamos a hablar de esa fantástica costumbre española. En este caso, pues no se refiere a españoles, que eso es lo más divertido de todo, de hacer las cosas a medias, Esa gran costumbre que las películas de Esteso y de Pajares y de, sobre todo, Juanito Navarro dejaron bien claro, que el paleta español no hace las cosas del todo bien y que más o menos, mientras parezca que sí, pero que no, es más bien que sí que no. Ha quedado clarísimo. Vale. Pues si esto lo pasamos a una operación estética en Nueva York, ¿qué pasa? Vale, fantástico. Ahí voy. La operación estética sale mal y le dejan un pecho unido y los párpados rotos. O sea, ¿por qué has escogido esta noticia tan...? Joder, porque es absolutamente atómica. Además, esto lo quiero enlazar perfectamente con la costumbre española de hacer las cosas a medias. Es quizá este médico de Nueva York realmente era de Albacete. O tenía genética albaceteña. Yo te voy a leer la noticia y además lo apasionante es que cuando tú acabas una operación de cirugía estética, cuando tiene los párpados rotos y los dos pechos unidos, claro, tú dices, así ya está bien, ¿no? O sea, yo creo que así ya... Así tira millas. Yo no lo va a notar. Es maravilloso. Desastre de una cirugía estética mal hecha. Una mujer de 40 años se sometió a una intervención para reparar sus implantes. La hija de puta ya había desconfiado de su físico y había intentado ponerle un reto a su edad de mierda. Claro, la mujer no lo tenía muy claro y dijo, voy a ponerme las tetas otra vez en su sitio, como si no fuera suficiente haberme ya puesto dos globos. El mundo es un globo donde vivo yo y también mis tetas. Pero al despertar de la anestesia descubrió que tenía algo raro en sus pechos, que se habían quedado unidos. Además, el cirujano, sin pedir su consentimiento, le había operado los párpados, supongo que ya por vicio, o bien es que estaba borracho, y ahora no puede cerrar los ojos completamente. Joder, esta noticia es lo más chanquetero que he leído en mucho tiempo, amigos y amigas. Esto está absolutamente representa. ¿Sí o no? Tú imagínatelo. De repente te haces una operación. Sería peor no poder abrirlos. No, no, claro. A ver, no poder. No, pero es que además, de repente le dices las tetas. Y el tío, durante la operación, se motiva. Y encima, claro, que es un tollaco. O sea, el tío no tiene ni puta idea. Claro, un tío cutre, un tío que le mola ahí la zarza. Seguramente el tío cada 3 minutos al lavabo, like Ernesto Neira, ¿no? El tío ahí, o sea, del club de Ernesto Neira, yendo al lavabo cada 2 o 3 minutos. Claro, bufando a tope, creyéndose ya con la confianza, autoinsuflándose confianza. El tío dice, pues te voy a operar los párpados. Te voy a operar los párpados y encima el tío no solamente le une las dos tetas, creando una megateta. Solamente una, a una tía que tiene 40 años y encima ya había estado operada, o sea que no quiero pensar en la Madalena que le creó allá a la colega, y encima coge y le une el ojo de los párpados. O sea, le faltó, yo que sé, coserle la cona. O sea, fue algo impresionante este hombre. Igual pienso que la mujer necesitaba una regla. No, no, claro, claro, o sea, no, es la decisión, no, es el motu propio que de repente el tipo toma. No sé, he tomado esta decisión en mitad de la operación. Diona Rodríguez cuenta lo que le pasó. Me dijo que tenía que sustituirme los implantes. Me dio un buen precio y accedí. El resultado de la operación fue tan catastrófico que su caso ha sido tomado de ejemplo por la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Estados Unidos para alertar sobre la importancia de comprobar la profesionalidad del especialista en el que van a poner su cuerpo y, por qué no decirlo, su vida. Esto me recuerda de los Simpsons, ¿sabes? Que aquí es mexicano. No, creo que aquí es argentino y en Argentina es mexicano. Puede ser, sí. ¿Sabes sí, que sí, hay un sí. doctor, los Simpsons, sí, que tiene como bigote y tal, que es el caso barato? O sea, está Tobey Maguire, luego el abogado que no vale para nada y luego el típico doctor de remaches, que aquí es argentino y en Argentina, evidentemente, porque tiene mucho ego, lo pasaron a mexicano. Y en México, pues no sé, ya. No sé qué tiene que ver con los cirujanos. Pues joder, o sea, está claro. Vale, está clarísimo. Sí, vale. Vamos, es el cirujano de los Simpsons, que no sabemos si es argentino o si es mexicano, porque claro, hasta según que Lares es argentino, y cuando llega a Argentina se vuelve mexicano. Me estaba viendo políticamente correcta y estaba viendo un prejuicio cultural ahí. ¿Qué coño de prejuicio cultural? A tomar por saco. Esto es chaqueta muerto, hombre. Es que estoy mirando las mierdas del señor X y no te estoy prestando nada atención. No, normal. Es que causa. Crea mucha. Es que es hipnótico. Sí, es muy hipnótico. Sí. Bueno, pero vosotros, amigos y amigas que estáis ahí escuchando el programa, como no podéis ver las cosas del señor X, vais a tener que escuchar a mí siguiendo con esta noticia maravillosa de operación estética mal realizada. Un amigo me recomendó este médico, nos cuenta esta mujer, Dionora Rodríguez, pero mi gran error fue no verificar sus credenciales. Más tarde supe que había realizado otras operaciones mal hechas a más personas. Es decir, joder, esto parece una puta película de Brian Yuzna, joder. O sea, parece Reanimator. La mujer, después de un año de dolor y malestar, demandó por mala praxis al médico responsable de la desfiguración de sus pechos, según publica ABC News. Durante el proceso judicial se enteró que no necesitaba sustituir su implante y que el cirujano, a pesar de haber estado habilitado para ejercer en California, no estaba validado por la Junta Americana de Cirugía Plástica, más rigurosa que el resto de profesionales. A Dionora Rodríguez, la pobre mujer de una sola teta y los párpados que no acaban de cerrarle, le dieron una compensación que no le cubría la operación que necesitaba para corregir el fucking desastre que le provocaron. El anterior cirujano, que era bastante charanquetero también, cortó por separado las, entre comillas, bolsas que normalmente tienen el tejido mamario y los implantes que tocaban en el medio. Y según explicó el doctor Steven Teibenbaum, especialista de Los Ángeles, le devolvió la normalidad a Dionora Rodríguez. Sin embargo, la paciente sufrirá daños irreversibles en los párpados que le impedirán cerrar los ojos completamente. O sea que como vaya a la playa, va a estar fucked. Esto le pasa por intentar cambiar su físico. Si está gorda, está gorda. Si tiene tetas caídas, si eres calvo, eres calvo. Y si tienes ahí unos michelines de más, si vas ya con la chicha espaldera y no te puedes poner camiseta de tirantes, te jodes. ¿Sabes? Ese es tu rollo. Es decir, o sea, el complejo lo llevas tú, ¿sabes? Y luego te encuentras a este tipo de cirujanos que, en cierta manera, que esto también no sé qué políticamente correcto puede resultar, pero para mí, joder, pues es como decir. No sé, hay algo de justicia poética en todo esto, ¿no? No, no la hay. No. ¿Tú crees que no? A mí me lo parece, ¿eh? A mí me parece que tiene cierto grado de justicia poética. De repente, un tipo. Es como el capitán anticirugía estética y tal. ¿Quieres operarte las tetas para estar más jamelga cuando tu edad no te lo permite? Porque ya no te toca, porque ya tienes una edad que tienes que asumir lo que eres. De repente te voy a juntar las 2 tetas y vas a parecer que ha salido de Desafío Total, la película de Paul Verhoeven. De repente. Imagínatelo. Déjalo ahí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. A mí me parece una noticia muy graciosa. No sé, quizá la gente esté totalmente en contra. Graciosa, no sé. Es graciosa. Además, es que no puedo. No sé cómo serán sus tetas unidas. puede ser algo bastante, no sé, extraño. Me encantaría tener una foto ahora mismo. Poder de alguna manera, no sé, sería como poder mirarlo, no sé. Creo que la clave está más en eso que en hablar de si la cirugía está bien o está mal. Ya, pero este chanquete ha muerto. Esto es, no es un programa, no es un programa real esto. No, por eso, no es un programa real. Estoy pensando más en sus... ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Mira, pero escucha esto que te voy a poner ahora, porque además creo que te va a gustar. Porque he visto que esto estaba en tu Tumblr, o sea que te va a gustar. Guay. Vamos a poner un poco de realidad. Esta mujer no entiende nada de realidad y el doctor este muchísimo menos, pero no, ella. Ah, vale, pensaba que te referías a mí. No, hombre, no. Esta mujer. O sea, ¿tú te has operado las tetas? No. ¿Tú tienes las dos tetas juntas y puedes, no puedes cerrar? ¿Tú puedes cerrar los párpados bien o no? Espera que mire. No, a ver, tú puedes... Cierra los ojos. Está bien todo, está bien. Ábrelos. Coge mi mano, no la noto. Coge mi mano, no la noto. Venga, por el ahora video. Sí la noto. Non-Fiction, el primer grupo de Ill Bill. Un grupo absolutamente pro cocaína, pro drogas, pro armas, pro VHs y pro todo lo malo, que en esta radio nunca vamos a decir que es políticamente correcto. Pero el tema es de puta madre. Y además, para darle un plus añadido, tiene la base de DJ Premier. Don't fuck me, man. Joder, es un temazo. Sí, lo que cuenta quizá, pues no sé, políticamente podéis obviarlo, pero por favor escuchar la base, escuchar las letras y escuchar el beat. O sea, quiero decir, no es el típico hip hop machista de mierda ni nada por el estilo, son tíos bastante listos y creo que está bastante guay. No tiran de los tópicos del hip hop, ni salen negras con tanga. Bueno, salen ellos esnifando. Y además salen crusties y punkies en el vídeo, es de puta madre. Claro que sí, o sea, es lo más próximo a Public Enemy que he escuchado en muchísimo tiempo. No Fiction, sí señor. Este tema se llama Rockstars Uncut. Atención, tema sin censurar. And now it's time to bring up the headliner of the evening. Very special. Please welcome to the stage. Escape from New York, not beyond some Brooklyn bullshit. I pull clips as fast as I dose chicks with dope tits. Harmy Nicole, said the coke surviving at six. Got my name all in your mouth, like you're liable to brick. Click me on the tomb, chain swinging down to my shoes. Light up the room, African boom, sparking and zoom. Disciple of rock, the type of range, rifles and cops. I'm spiteful, snakes can left shaking like Michael J. Fox. I feel like the AIDS infected needle, acupuncture. Gangster and hustler, murderer and kidnapper suspect. Rapper and dust head, with blood red and drip blue. My shit's too colorful, running through with the 100 coons and maniacs. If a bitch like to suck dick, she a brainiac. Bust up in their mouthpiece, see how they react. Take it back like an instant replay. Living the PJs, watching my uncle freebase. Analyzing the angles on a fiend's face. I learned to love my trees lace. The way the PCP tastes, the way it make me see things. Old school dice, spot builds and sheepskins. Since I write this, I'm rocking iceberg jeans and Tim's. Thinking where I'm gonna be in 2007. Either a house in the Hamptons or a house in heaven. I'll be chilling on the beach in the south of Venice. Or murking the president live on Channel 7. Coming through rockin' wild like rock stars who smash guitars. Conviction down. Unadulterated. MCs. Coming through rockin' wild like rock stars who smash guitars. Conviction down. Unadulterated. MCs. I be Brooklyn till I die, don't even question it twice. My crew nice, late night in the corners, we shoot dice. It's like summertime in New York, jean shorts, Tim Newbuck, tank tops to koofies. Groupies acting loosely, Ruby in a black drop with his hat cocked. That cap lock, puffing the stove, get spent snapshots. I'm trying to live, feed the kids, drop some whips, handle bins. Own a crib, do my shit, in the street, that's how it is. If I say rock star, I'm talking about rocking the mic. My shit's hot like the rock, a fiend dropping the pipe. These cats are idiots, with rap so pussy, they catch periods. I'm serious. My life is like a drug experience. A porno movie with no plot, and I'm the only guy in it. Like vivid videos with Kobe tied dye bitches. Ill Bill, rap crusader, chilling in the Black Navigator, Canarsie to Pennsylvania. MCs break Mumia out, banging with shells and heaters out. Blast off, tether bits, blow bombs and speakers out. Hookers and bricks, gutted cats, bitches and pimps. Cripples and gimps, ex-cons, pushers and tricks. Street poets speak the essence, what's realer than this? Up in the club, smoked out, coke, the feeling the crisp. You light in the wrist, Richard Simmons throw with a pick. Taking my record label hostage if they stopping my shit. I remember them cold nights and low lines for clubs. Now it's strictly VIP, free free drinks and drugs, pounds and hugs, getting back rubs, speed them underground thugs, stay street with that newfound love, take a continental drive, a regular travel the globe, north east to the end, well while we rock souls, explode from out the projects, Glenwood the prospect, pull your drink off and make a toast, how the cards get. Anduriña, sí señor. Para acabar con Juan y Junior hace falta tener la cosa bien clara. Yeah. ¿No te lo parece, Paloma? Yeah. Oh, yeah. Nos vamos a ir despidiendo ya con la cuña de fondo. Gracias a todas las colaboraciones que han estado pendientes hoy de nosotros. Gracias a la gente que ha llamado, que ha sido solamente una porque se lo he pedido. Y nos vemos la semana que viene. Un programa que no ha cambiado en absoluto desde la temporada pasada, pero que conserva ese sabor chanquetero. Sí, sí. Paloma, di algo. Es que no sé, estoy anonadado con esta noticia última que acabo de leer aquí. Blair cobra entrada en el cumpleaños de su hijo. ¡Joder! ¡Señor X! ¡Eres lo más! ¡Fucking rata, tío! ¡Hijo bueno, de puta! Oye, Peñita, besitos, besitos, besitos para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mamá. Ah. Oye, colaros en el metro. Que lo importante, lo que eso. Hay. Cuando a puerto,